como seguramente se han ido enterando, la antipsiquiatría, que ahora se puede llamar clásica, es un movimiento de los años 60. Es interesante, como ha sido una nota aquí de página, siempre tener presente que en la tradición de la psiquiatría europea siempre ha habido una corriente de antipsiquiatría. O sea, siempre ha habido gente que se ha opuesto a la corriente principal del gremio, de la profesión, ¿no? Y entonces uno puede encontrar una historia, ¿no es cierto?, de experiencias, de ejemplos, incluso de teóricos que han hecho psiquiatría social, que han protestado contra el abuso, contra el encierro, contra la medicamentación forzosa, qué sé yo, desde los árabes, ¿no?, desde la influencia de los hospitales árabes sobre los hospitales españoles, desde la influencia, ¿no es cierto?, desde el desarrollo en los hospitales españoles de tendencias que después se desarrollaron en Inglaterra, en Estados Unidos. La psiquiatría, la antipsiquiatría de los años 60 en Estados Unidos proviene de un movimiento de comunidades terapéuticas muy anterior, ¿no?, que un movimiento que tuvo su fuerza en los años 30 y 40, ¿no?, y que tiene su origen en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, comunidades terapéuticas en que los psiquiatras eran los menos, digamos, ¿no?, gente organizada por o por psicólogos, por trabajadores sociales, ¿no es cierto?, o por terapeutas ocupacionales. Ahora, pero también, como seguramente se han ido enterando, la antipsiquiatría esta clásica tiene que ver con dos prácticas, por decirlo así. Por un lado, con las comunidades terapéuticas que organizaron personas como David Cooper, Franco Basaglia, Ronald Lyon. Y por otro lado, con críticas teóricas, ¿no?, a la condición de la locura, que tiene un origen medio diverso, por decirlo así. En esas críticas es clásico el estudio de Goffman sobre la condición de los locos en los asilos, ¿no es cierto? El estudio de Foucault, que tiene que ver con la historia de la medicina, que es una prolongación de una historia de la medicina que estaba haciendo Canguilhem, que es el maestro de Foucault. Foucault inaugura ahí un tema en Francia que después ha sido mucho mejor tratado que lo que él lo hizo. Pero por este lado teórico hay que considerar también a Thomas Sass en Estados Unidos, que es un liberal. Un liberal que curiosamente, visto a 50 años plazo, resultó más radical que cualquiera de estos otros antipsiquiatras clásicos. Por el lado de la práctica, Cooper, Basaglia tiene un origen marxista, ¿no? Basaglia pertenecía al Partido Comunista Italiano, qué sé yo. Lyne menos. Lyne tiene más bien su acercamiento o su radicalización antipsiquiátrica proviene de una conexión con lo que se podría llamar movimiento hippie en el sentido más intelectual de la palabra, ¿no? La lesera de la paz y la flor. Y debido a ese acercamiento, a ese hippismo más radical, Cooper se separó de Lyne y Lyne terminó diciendo que él no era antipsiquiatra, ¿no? Pero esas son experiencias centradas en lo clínico, ¿verdad?, que asumen que la tarea del antipsiquiatra es la tarea de una clínica alternativa, ¿sabes?, al interior del gremio, digamos, de la profesión. Lo mismo Goffman, ¿no?, lo mismo Foucault, se podría decir que son críticas contra el abuso. En el caso de Foucault, un poquito más profundo, pero queda como latente la idea de que podría haber una psiquiatría mejor, digamos, ¿no?, de tipo clínico. Ahora, el tema central en esa época clásica, digamos los años 60, es la locura, por un lado, es el encierro, ¿no?, el abuso, los derechos, ¿ah?, los derechos de los locos, ¿ah?, principalmente se puso un énfasis muy grande en la deshospitalización como derecho y de manera derivada en el derecho a no recibir tratamiento de manera forzosa. Entonces hay toda una pelea contra el electrochoque, contra la lobotomía, contra las terapias insulínicas, qué sé yo, esos son temas a muy sentido, ¿no? Pero el primer tema más sentido, por decirlo así, es el encierro, ¿no? Una pelea contra el encierro. Ahora, esa antipsiquiatría clásica tiene hasta el día de hoy una enorme, una enorme influencia, ¿no? Sobre todo logró ganar batallas legales muy importantes. La ley Basaglia en Italia, que tiene como toda una historia después que se promulgó en el año 78, y legislaciones muy avanzadas en el ámbito de la locura, como la legislación inglesa, la legislación escocesa. En Escocia, en Inglaterra, yo diría que están las legislaciones más progresistas en torno a reconocer derechos, ¿no es cierto? ¿No? Piensen ustedes que en la legislación inglesa le reconoce a los locos el estatus de discapacitados mentales, de discapacitados, no de inhabilitados, ¿sí? Y le reconoce la capacidad de discernimiento a los locos. Entonces los locos pueden rechazar los tutores, por ejemplo, ¿no? Pueden rechazar las terapias, ¿no? O sea, una cosa que es como mínima, que la gente que se acerca al campo se da cuenta al tiro, que los locos están locos pero no son tontos. Entonces ahí reconocer eso desde un punto de vista jurídico es un gran avance. Inglaterra, como digo, Escocia son los países que lo han reconocido. Sin embargo, hay dos cuestiones que esta antipsiquiatría clásica, tres cuestiones, ¿no es cierto?, se podrían invocar como límites, por decirlo así, ¿no? Un límite es un cierto paternalismo, ¿no? Estos son intelectuales que van a los asilos, que acogen el mundo del dolor y se proponen una tarea poco menos que de salvación, ¿sí? Ese paternalismo súper bien intencionado, muy progresista, qué sé yo, conduce a que la lógica de la intervención sea clínica. O sea, aquí lo que hay que hacer es una clínica distinta. Pero eso conduce a que el estatus de la psiquiatría como disciplina, de la locura como condición, quede un poco entre paréntesis. ¿Sí? O sea, esto es, en la antipsiquiatría clásica no hay propiamente un reconocimiento directo de la locura, sino que hay un reconocimiento de los derechos de los locos. ¿Sí? Pero ojalá que no estén locos. A la larga, ¿no es cierto?, tienen una condición inhabilitante y deberíamos respetarlos, ¿no? pero locos, lo que se llaman locos, ¿no? Lange se acercó a eso, el camino propio, la locura, pero de una manera un poco turística, podría decir uno, ¿no? En que él mantuvo siempre su jerarquía de terapeuta y paciente, la relación media vertical. Son movimientos que partieron desde los intelectuales hacia los desposeídos, por decirlo. Son movimientos que, bueno, en la medida en que se centraron en la desinstitucionalización, en la deshospitalización, cayeron muy fácilmente en la trampita farmacológica. ¿Sí? Fíjense ustedes que una de las legislaciones antipsiquiátricas interesantes de América Latina es la de Chile. Porque en Chile pasó una cosa que es extraordinaria. En la época de la dictadura, echaron a los psiquiatras de izquierda, digamos. Pero los que quedaron, o sea, los tendría que haber echado a todos, no había nadie que fuera momio. Los que quedaron eran discípulos de la antipsiquiatría. Y entonces le recomendaron a las autoridades políticas antipsiquiátricas, digamos, ¿sí? Y los tipos, indiferencia, hasta que de repente, ¿no?, en Chicago Boys se fijó de que deshospitalizar es más barato. O sea, mandar a la gente para la casa es más barato, ¿sí? Y entonces se encontró la solución, ¿no es cierto?, de que aquí hay una legislación que acoge ampliamente la necesidad de incorporación a la comunidad, ¿no es cierto?, de tratamiento socializado, de contención por grupos de pares, de grupos interdisciplinarios. O sea, si ustedes ven la legislación, estamos en el mundo de Basaglia aquí, ¿no? Pero el truco, ¿sí?, es que cómo mandar a la casa a gente que está loca, ¿sí? con el estigma del otro. Pueden tener brotes, pueden matar a alguien, le pueden pegar al vecino, qué sé yo. Bueno, la fórmula, ¿no es cierto?, es mandarlos medicados. Yo tengo una pregunta, porque tú dijiste, no estoy muy de acuerdo. A ver, yo hice la práctica de cirugía en el Hospital Salvador, de Armando Roa, y esto funcionó, pero por ejemplo había fotos de cómo, digamos, la práctica psiquiátrica como modelo médico se había vuelto a una cosa mucho más institucionalizada, desde el uso del delantal. Yo le decía en el proyecto, el uso del delantal, la prescripción médica, incluso de medicamentos, incluso porque en la clínica psiquiátrica, donde estaba Rolando Toro, donde estaba el Claudio Naranjo, se hacían experimentos con drogas. Bueno, un poco por el tema de la expansión de la conciencia, entonces había mucho más apertura y llegaba la dictadura, todo esto se no, otro proyecto, de control. Claro. El policía de la mente viene todo de nuevo, todo eso, hay que hilar fino en eso, porque por un lado a la dictadura y a las autoridades médicas les interesó restaurar el orden. Esa es una cuestión. No sé, que los médicos se afectaran, que anduviera con bata, todas esas cuestiones como formales, ¿no? Hay una experiencia ahí en que un psiquiatra joven, qué sé yo, sacaba a los locos al cine, ¿no? Y mientras iba con un grupo de locos al cine, los que se quedaron en el hospital, ¿no?, crucificaron a uno y lo clavaron a una muralla, ¿no? Y entonces quedó todo un escándalo y las autoridades médicas dijeron, el desorden, qué sé yo, ¿no? Y entonces viene todo ese cambio formal, por decirlo así, ¿sí? Sin embargo, es la legislación que establece que los equipos de salud mental tienen que ser interdisciplinarios, se dictó en la dictadura, bajo la influencia de psiquiatras progresistas, ¿sí? La legislación que dice que la orientación tiene que ser integrar a estas personas a la comunidad para que tengan contención de pares, se dictó durante la dictadura. Entonces, todos los rasgos progresistas, ¿no?, que se propusieron en la época de Lupe y no se alcanzaron a llevar a cabo, se implementaron desde los años 80 para adelante, digamos, ¿eh?, en la época de Pinochet. Lo que yo creo es que detrás de eso hubo un cálculo económico de mandar los locos a la casa, ¿sí? Como te digo, como salía más barato, ¿eh? Pero además, como vamos a ver, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la antipsiquiatría clásica. Resulta que la antipsiquiatría clásica no objetó la relación clínica como tal. Y por lo tanto, cuando llegó el milagro, digamos, de que había drogas que aparentemente no eran tan potentes, ¿no es cierto?, y nocivas como las de los años 50, con la que se podía mandar los locos a la casa, todo el mundo cayó redondo, en particular, ¿no es cierto?, la clorpromazina, que llegó como una especie de salvación, por fin podemos mandar a la gente a la casa, ¿sí? Y es una debilidad teórica. Una debilidad teórica porque que muestra que el movimiento clásico en el fondo no objetó las bases neurológicas de la psiquiatría, no objetó el carácter médico del modelo que se estaba aplicando, no objetó la verticalidad del enfoque clínico, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se ha producido con eso? ¿No? Lo que se ha producido, no solo en este país, en muchas partes del mundo, ¿no?, es la constitución de un verdadero manicomio distribuido, ¿no? O sea, primero, hay más locos que nunca, y segundo, los locos se ven menos que nunca, ¿no?, porque la gente es diagnosticada, estigmatizada, y enseguida la mandan para la casa con remedio. Y en la casa lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los familiares los esconden. Entonces este país está lleno de gente que no sale nunca de la pieza y que la tienen drogada permanentemente, y los familiares van al equipo de salud, le piden la pastilla, ¿no es cierto?, y se la administran, ¿sí? El retroceso se ha producido porque, a pesar de que la legislación establece equipos interdisciplinarios, no en la dictadura, no, ahora, durante la época de la concertación, los últimos 20 años, se revirtió el carácter interdisciplinario de los equipos, no en el papel, porque en el papel soy súper progresista, sino que de hecho lo que ocurrió es que el psiquiatra volvió a ser la figura hegemónica del equipo. Y ha habido una acentuación cada vez mayor en el carácter médico de la intervención. La responsabilidad médica, la jerarquía del médico sobre el equipo, ¿no? Y el acatamiento, así como chuta, el médico el que da la pega, poco menos, el jefe, se ha pasado, a pesar de que no está en el papel, no dice eso, pero en la práctica se ha pasado que los psiquiatras en el fondo eligen a los trabajadores sociales, a los terapeutas ocupacionales y a los psicólogos, ¿no? Y van hecho para afuera, así como si ellos fueran el jefe del servicio. Y eso no está en ningún lado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en los años 70, digamos, en los años 80, qué sé? Yo creo que después, se supone que está, todo el mundo dice, la antipsiquiatría clásica decayó. ¿Ah? Porque ustedes saben que decayó la teología de la liberación, decayó el marxismo, decayó el feminismo radical, todo decayó, y los años 80 y 90 fueron años oscuros, años demonios, digamos, ¿no? Y que son precisamente los años de la concertación, ¿no? Como parte de ese oscurantismo, ¿sí? Pero lo que esa visión triunfalista, acuérdense que se acabó la historia, ¿no? El capitalismo ganó pacientes, ¿no? Pero esa visión triunfalista como que oculta la influencia más masiva que tuvo la, más por debajo que tuvo la psiquiatría, ¿no es cierto?, en los 80 y en los 90. Por ejemplo, el desarrollo de la ley Vasallia en Italia, ¿ya? Por ejemplo, como decía, las legislaciones inglesas. Sin embargo, en los años 80 el asunto cambió por otra razón, ¿ya? Cambió porque emergen movimientos de usuarios que se hacen llamar víctimas de la psiquiatría, movimientos muy masivos que no se daban en los años 60, son fenómenos de los años 80. Y esos movimientos de víctimas de la psiquiatría tienen que ver con la masificación extraordinaria del tratamiento farmacológico, del modelo neurológico. Piensen que el problema de la locura desborda los hospicios. Ahora, todo el mundo puede estar loco, o todo el mundo es diagnosticable en un régimen que antes era atribuible a personas muy particulares. Consideren que el año 80 sale el DSM-3, ¿no? El DSM-3 tiene un enfoque neo-crepeliniano, ¿sí?, de diagnóstico basado en una cuestión neurológica de manera mítica, porque en ningún lado aparece el fundamento, pero se supone que describe trastornos medianamente objetivos, y todo el mundo se hace diagnosticable. Por decirlo así, se tiende a diluir la barrera entre condición psiquiátrica, ¿sí?, y condición común, alteración común, ¿sí? Y el DSM-4, el DSM-5 han profundizado, ¿no es cierto?, ese desborde, ¿no? Actualmente, si lograran aprobar el DSM-5, que están ahí en toda una batalla, todos resultaríamos locos por alguna razón. Entonces, desborda el hospital psiquiátrico, el hospicio, el manicomio, en el sentido de que personas comunes y corrientes, a todo esto, millones y millones de personas comunes y corrientes, son consideradas en sus casas, ¿sí?, como víctimas de situaciones psiquiátricas, de situaciones en que tiene que intervenir el psiquiatra en su calidad de médico. Se produce con esto una convergencia entre la psicología y la psiquiatría. Bueno, lo que aquí estudian psicología sabe que la chiva típica, ¿no es cierto?, es: yo te voy a hacer psicoterapia, pero te voy a mandar al psiquiatra para que te dé una pastilla que te contenga, porque si tú no estás contenido, yo no puedo hacer la psicoterapia. Entonces, esa alianza, ¿no es cierto?, dejan a pie firme, digamos, el modelo neurológico, ¿sí?, y ponen a la intervención psicológica una especie de superficie, ¿no?, una superficie que si no fuera por el fármaco no podría operar. Y claro, te tengo que dar el fármaco porque si no te vas a lanzar por la ventana, ¿no es cierto? Los pacientes han aprendido esto a través de los medios de comunicación y demandan los fármacos. Si usted no me da algo, yo me mato. Todos los mitos sobre el suicidio, los mitos sobre la agresión intempestiva, tipo que era súper tranquilo y un día le pegó a la mamá, ¿no? Entonces, si usted no me da algo, yo voy a salir y voy a pegar a alguien, ¿no? Entonces los psicólogos se han visto progresivamente conminados por sus propios pacientes a esta convergencia con el psiquiatra. Noten que los niños que tienen déficit atencional, se portan mal, les hacen bullying, qué sé yo, el psicólogo del colegio los manda al psiquiatra directamente, ¿sí? Además está esta cuestión de que los psicólogos no pueden diagnosticar fármaco, entonces la remisión es obligada. El DSM-3 inaugura una nueva era de estigmatización psiquiátrica. Eso se ha ido agravando con el DSM-4, con el DSM-5. ¿por qué aparecen tan masivamente estos movimientos? ¿Por qué de repente aparecen movimientos de esquizofrénicos, por ejemplo? Eso es así como demográficamente, de repente hay miles de tipos que dicen, nosotros somos víctimas de discriminación porque hemos sido considerados como esquizofrénicos. Uno, el alza del diagnóstico psiquiátrico, el diagnóstico indiscriminado, digamos. Todo el mundo está loco, ¿sí? Y otro, el aumento revolucionario de los fármacos. Ahora, los fármacos tienen una larga historia, pero que como para llorar a gritos, digamos, ¿no? Digamos, así como en términos generales, que más o menos entre 1850 y la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, es la época de los narcóticos, ¿sí?, de la morfina, el cloroformo, del bromuro de potasio para las personas nerviosas, ¿no?, del láudano, ¿no? Pero después, desde la Segunda Guerra, es decir, desde la Primera Guerra Mundial para adelante, sobre todo de los años 20, todos esos narcóticos son como desprestigiados por la industria farmacéutica, ¿sí? Incluso la cocaína se hace ilegal, ¿no? La cocaína no era ilegal, ¿no? Empezó a hacerse ilegal curiosamente por presión de los psiquiatras, ¿no? Y empieza la época de los barbitúricos, que más o menos 1920-1960, ¿no? Consideren la onda de las anfetaminas, que es más o menos 1940-1970. ¿Sí? Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde la Primera Guerra Mundial para adelante hay una industria farmacéutica que mercantiliza como radicalmente la medicación de estado del comportamiento. Por eso estoy dando estas generaciones, los barbitúricos, la anfetamina, ¿no es cierto?, la mezcla de barbitúricos con anfetamina. No sé si se dan cuenta que hay pastillas que hay tratamientos en que a uno le dan una cuestión que se supone que es, ¿cómo se llama?, depresiva, y junto con eso le dan otra pastilla que se supone que es estimulante, ¿no? Una pastilla para dormir y otra para despertar, digamos, ¿no? Y esto va creciendo, ¿no? La industria de las anfetaminas, pero millonaria. Y hay una cuestión muy desgraciada, que es que las empresas farmacéuticas pueden usar las patentes de estos fármacos durante un cierto tiempo nomás. La patente de los fármacos dura como 20 años. Y después que pierden la exclusividad, la rentabilidad baja. Y entonces el reemplazo de los barbitúricos por la anfetamina tiene que ver con eso. Tiene que ver con que de las fórmulas de la anfetamina tenían la exclusividad, pues de los barbitúricos ya no. El reemplazo de las anfetaminas por los fármacos antipsicóticos de primera generación tiene que ver con que ahora las patentes de la anfetamina se agotaron. Y el reemplazo de estos antipsicóticos de primera generación por los de segunda generación tiene que ver de nuevo, ¿no? A principios de los años 90 aparecieron estos antipsicóticos que se llaman de segunda generación. Les apuesto que estamos a las puertas de una revolución farmacológica. Se van a descubrir en los próximos 5 o 10 años las pastillas milagrosas que van a su vez a reemplazar la otra. ¿Por qué? Porque se están agotando al tiempo de la patente. De la fluoxetina, de la paroxetina, de la sertralina, de la risperidona y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, el volumen de la industria farmacológica es simplemente asombroso, ¿sí? En Estados Unidos, las estadísticas oficiales, ¿no?, señalan que hay 150 millones de personas, la mitad de la población, que consume fármacos que alteran el sistema nervioso. Sepan que solo en el 2007, solo en Estados Unidos se consumieron 15 mil millones de dólares en los cuatro antipsicóticos más importantes, sin contar todo lo otro. Y 9 mil millones de dólares en pastillas que convencionalmente se llaman antidepresivos. No sé si se han dado cuenta, pero en realidad esta diferencia entre antipsicótico y antidepresivo es un chiste, porque resulta que en dosis distintas dan la misma pastilla para las dos cosas, ¿sí? Y hay que preguntarse por qué, ¿qué es lo que hacen las pastillas realmente? Este fenómeno masivo convierte a la locura en un problema propiamente político. Político en el sentido más habitual del término, ¿no? No tener en este país, pues en este país la protesta está contenida, ¿no es cierto?, en la precariedad del empleo, en las tarjetas de crédito y en la farmacia. Y en la farmacia. En el gallo, se nos ha enseñado a somatizar, ¿no es cierto?, a culparnos nosotros mismos, a convertir en estado psicológico problemas que son abiertamente, ¿no es cierto?, sociales. A diferencia, entonces, la nueva antipsiquiatría no tiene como punto de referencia al manicomio propiamente, sino más bien a la población general estigmatizada y medicada con lógica psiquiátrica. Sería cambiar el sujeto. Por otro lado, la nueva antipsiquiatría no surge propiamente de psiquiatras e intelectuales hacia los locos, sino que surge de las propias víctimas, ¿sí?, que buscan a su vez psiquiatras e intelectuales que hagan estudios y qué sé yo. Otra diferencia interesante es que el reclamo actual no es propiamente contra el abuso, sino contra la lógica médica como tal. ¿Sí? Y entonces la pregunta no es si los locos podrían vivir mejor. ¿Sí? No, es la pregunta de los años 60. ¿Pueden vivir mejor? Sí, si los contenemos socialmente, etcétera. No, la pregunta es derechamente si la locura es una enfermedad. ¿Sí? Y si la lógica del modelo médico es adecuada para tratar la locura. No sé si se dan cuenta, pero yo hablo de los locos, ¿no? Que en esta cuestión de las minorías étnicas, de las minorías de género, qué sé yo, o sea, los paternalistas usan toda clase de, uno no puede decir negro, tiene que decir afroamericano, ¿no es cierto? No puede decir los maricas, tiene que decir los gays, ¿no? ¿Sí? No sé si han escuchado a Pedro Lemebel, ¿no?, cuando dice nosotras las maricas, que reivindica como identidad lo que es estigmatización. El punto no es que no haya locos, ¿no? Hay gente que está visiblemente loca, ¿sí? Loco en el sentido promedio, gente extravagante, gente que delira, gente que escucha voces, ¿sí? El punto más bien es si esos locos están enfermos, si la locura puede ser conceptualizada de acuerdo con el modelo médico, o la locura es más bien una condición constituyente a la que un ser humano podría tener derecho. No te quiero plantear en esos términos, es un problema muy parecido a si los homosexuales están enfermos o no. Y hace bastante rato que el consenso social es que los homosexuales no están enfermos, sino que eso es una opción y que el género es una construcción cultural. De la misma manera, ¿no es cierto?, uno podría plantearse, ¿no es cierto?, la locura como una condición constituyente. Y ahí hay que ver hasta qué punto es una opción o no una opción, qué es lo que la desencadena. Existe una experiencia muy general, ¿no es cierto?, de volver de la locura, estar en la locura y volver. Hay que conceptualizar eso. Entonces, el centro, por decirlo así, de la argumentación es contra el modelo médico, contra la mercantilización de la medicina, contra la supuesta base neurológica que tendrían los diagnósticos psiquiátricos. Y noten que eso es meterse en las patas de los caballos, porque es meterse a objetar a los que se supone que saben. Entonces aquí hay un tema de la autoridad del saber más agudo, ¿no? Es decir, yo no supongo que haya abuso en un manicomio, o obviamente, ostensiblemente hay abuso, y no hay ningún experto que me pueda decir, mira, era necesario golpear a los locos, ¿sí? En cambio, sí hay expertos que me dicen lo suyo es un desbalance químico, ¿sí? Y entonces, ¿cómo argumentar? No se dan cuenta que el tipo de argumentación es distinta. Sí. Argumentar contra el abuso que argumentar contra la lógica médica. ¿Sí? Y hay gente que se ha metido en la pata de los caballos. No es cierto que los psiquiatras saben lo que dicen que saben. Así de simple. ¿Sí? No es cierto que hay una base neurológica que pueda ser correlacionada con los diagnósticos, ¿no es cierto?, de alteración mental, porque ni siquiera el DSM-4 se atreve a decir locura, ¿no? Entonces, el trastorno. En una lógica media hipócrita en que la palabra disease se traduce como trastorno, ¿no?, cuando en inglés significa las dos cosas, significa enfermedad y significa trastorno. Pero el DSM-4 advierte explícitamente que no están hablando de enfermedad. No sé si han leído en la introducción al DSM-4, pero ahí dice, esto no pueden ser enfermedades, porque resulta que lo que tenemos aquí en este libro es un inventario de síntomas, ¿no? Y para caracterizar una enfermedad no basta con caracterizar los síntomas, es necesario decir la causa de la enfermedad. Eso es lo que dice el módulo medio, ¿no? Bueno, a pesar de que el mismo DSM-4 en la introducción dice que no está catalogando enfermedades, es obvio que se usa en un contexto médico, ¿sí? Se usa medicalizado, por decirlo así, ¿no? Se trata como una enfermedad. Y se trata como una enfermedad. Entonces, hay en la nueva antipsiquiatría una combinación de las prácticas clásicas, las comunidades terapéuticas, la deshospitalización, los equipos interdisciplinarios, la prédica contra el abuso, la reivindicación de derechos, hay eso, ¿sí? Con otra cosa, ¿sí? Con una objeción ahora directa del saber psiquiátrico, ¿no? El saber psiquiátrico no es homogéneo, ¿no? Es más bien una objeción directa sobre la corriente principal de la psiquiatría, ¿sí? Sobre la corriente, la corriente principal de la psiquiatría es la que busca las causas de las alteraciones del comportamiento en la base neurológica, ¿sí? Como la psiquiatría biológica, como la psiquiatría más biologizada, ¿no? Que es toda, porque no se justifica tomar el más mínimo, ¿no es cierto?, antidepresivo si no fuera por una hipótesis acerca de la conexión que habría entre neurotransmisores y comportamiento, ¿sí? Le puedo decir, no hay ninguna manera de correlacionar estados determinados del sistema nervioso con estados determinados del comportamiento. Eso no se puede hacer con el electroencefalograma, con la técnica de los potenciales evocados, con la técnica de rayos X, ¿no es cierto?, procesados por computador con el CAT, ¿no es cierto?, con la tomografía de positrones, y eso no se puede hacer, ¿no es cierto?, porque cada vez que aparece un instrumento mágico, cunde el mito, con la famosa resonancia magnética nuclear. Nadie ha logrado correlacionar un estado del comportamiento determinado con un estado del sistema nervioso determinado. Determinado es súper importante, porque uno dice, bueno, pero ¿el comportamiento dónde surge? Surge el cerebro, claro. ¿Y cómo surge? De alguna manera. Y en ese de alguna manera no hay nadie, que haya, no hay instrumentos científicos para abordar ese problema. En particular, nadie ha medido un supuesto desbalance químico en las neuronas. Por ejemplo, me recuerdo una experiencia en la universidad, estábamos en clase de neuropsicología, y lo hacía, bueno, un profesor que era profesor de biología, y él trabajaba en laboratorio con rata, ya, y siempre llegaba como muy actualizado con respecto como al conocimiento científico de vanguardia, de paper en inglés, con respecto a todos los avances, digamos, de algunas enfermedades, ya, y sobre todo cosas medidas con rata. Y él como que trabajaba en el tema del hipocampo, ya, en el cerebro central, núcleo central, y con tintura iba midiendo poblaciones neuronales. Entonces yo le dije, bueno, y llegó un momento que yo le dije, ¿y cómo se traduce eso? O sea, tú me estás mostrando que, claro, porque él mostraba, por ejemplo, que había una disminución en las células hipocampales de tal lado, súper técnico, y decía, bueno, ¿y en qué se traduce eso en términos conductuales o de comportamiento? No sé. Fue súper sincero, me dijo, no sé. Entonces, ahí se nota que también hay un juego de que muchas veces el saber positivo o esta ciencia como más dura, digamos, que también dice tener la verdad en ese sentido, hay una gran gama de interpretaciones posibles en donde poner estas explicaciones. Sí, podemos dar un ejemplo concreto con una teoría que es súper popular. ¿A qué se debe la depresión? Teoría popular, la depresión, la serotonina. La depresión se produce porque bajan los niveles de serotonina producidos. Pregunta: ¿cómo se mide la serotonina? Porque bajaron los niveles, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo uno puede saber que a alguien le bajaron los niveles de serotonina? Yo sé que lo que hacen algunos médicos es extraer líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Y ahí lo miden. Y miden en el líquido raquídeo, ¿sí? Claro. Y eso también por contraste, por actividad cerebral, por más cantidad de neuronas que están interconectados. Hay una manera súper simple de medir serotonina, que es medirla en la sangre. digo, para empezar, vamos a ir al líquido raquídeo y a los contrastes de resonancia magnética, pero la explicación más común es que se puede medir la sangre. Bueno, sepan que hay varios órganos del cuerpo que producen serotonina, porque la serotonina no es específicamente un neurotransmisor, es una sustancia que hace varias cosas en el cuerpo, ¿sí? Incluso hay un examen estándar para ciertos tipos de cáncer en que a uno le miden los niveles de serotonina en la sangre, ¿sí? Y eso es un índice diagnóstico de probabilidad de tumores, qué sé yo. Pero la serotonina que circula en la sangre no llega al cerebro, sino que es detenida en la barrera hematoencefálica. Considerando que la serotonina eventualmente y de manera genérica tiene efectos sobre las neuronas, es comprensible que haya una barrera hematoencefálica, porque de lo contrario, ¿no?, toda la serotonina del cuerpo dejaría los chispazos en el cerebro, ¿sí? De tal manera que no se puede medir la serotonina del cerebro en la sangre. Segundo, la barrera hematoencefálica no solo separa la sangre, sino que separa el líquido raquídeo también. De tal manera que la serotonina medida en el líquido raquídeo no representa los niveles en el cerebro. Por eso cuando miden de esa manera hablan de serotonina residual, porque se supone que para el otro lado, desde el cerebro hacia afuera, sale algo, ¿sí? Ya. En tercer lugar, la resonancia magnética nuclear no mide presencia de serotonina. Lo que mide es irrigación sanguínea directamente, ¿no? Se supone que mide metabolización de glucosa de manera un poco más indirecta. Se supone que donde hay metabolización de glucosa podría haber asociado ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores que se han detectado en las neuronas son más de 150, y aislar la serotonina de los otros 150 neurotransmisores es hasta el día de hoy imposible, de tal manera que no se puede considerar que la irrigación es sinónimo de actividad neuronal o que la metabolización de glucosa es sinónimo de actividad mental. Pero resulta que las neuronas no solo metabolizan glucosa para producir actividad mental, metabolizan glucosa para funcionar internamente, ¿sí? O sea, todo el trabajo, por decirlo así, propiamente orgánico de la neurona. Conclusión, no hay ni una manera de medir en tiempo real, en vivo, los niveles de serotonina. Por lo tanto, nadie tiene la menor idea de qué sería el nivel normal de serotonina en un cerebro, ¿sí? Y por lo tanto nadie tiene la menor idea de qué es lo que significa disminuir la serotonina. Entonces, no sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, atenta contra lo que se enseña en todas las cátedras de psicopatología, ¿no es cierto?, en cualquier escuela que no sea de neurología, porque los neurólogos saben estas cosas. El problema no es lo que saben los neurólogos, el problema es cómo el saber neurológico se convierte en un mito apenas va el tipo a enseñarlo a otra parte, cuando se le enseña a los trabajadores sociales, a los psicólogos, qué sé yo, incluso a los médicos, ¿sí? O sea, ¿y si no se puede medir la serotonina? ¿Y de dónde salió la hipótesis? Pero, no hay ninguna ni la dopamina, no hay ningún neurotransmisor. Por lo tanto, la idea de desbalance químico es simplemente un mito. Hasta tal punto un mito. Noten que desbalance significa que tiene que haber balance, ¿no? Ya. Traten de buscar en la literatura los niveles del balance. ¿Cuál es la media? No aparece en ningún lado. O sea, yo he visto por la literatura más o menos, lo poco que leí en realidad sobre serotonina y depresión, es que los estudios son en base a personas que tienen tratamiento depresivo y consumen alimentos con... que producen serotonina, como huevo, leche, claro, y tienen el triptófano. Claro, se le puede dar el triptófano y se presume que eso activa la producción de serotonina o la deprime, pero se presume nomás. No hay manera de saber si eso ocurrió realmente. O sea, la correlación se hizo fuera, en in vitro, y entonces se supone que también funciona adentro, pero no hay evidencia. En el caso de la dopamina vendría a ser con los medicamentos que se le dan a los esquizofrénicos y los, claro, que revisan, se supone que son precursores, claro, por eso son precursores de la producción de ciertos neurotransmisores. A nadie le consta que cumplan esa función de precursor, porque no se puede medir directamente. No, lo que los tipos hacen es correlacionar la sustancia con los efectos conductuales y el cerebro queda como caja negra permanentemente. Claro, A todo esto, ¿a quién se le ocurrió esta cuestión? ¿A quién y cuándo? ¿No? ¿Y cómo? ¿Sí? Esto de que la baja en la serotonina tiene que ver con la depresión. ¿Sí? La historia es súper bonita porque muestra... ¿sí? Primero, sepan que la idea de que los neurotransmisores tienen que ver con el comportamiento es una idea muy reciente. Recién a mediados de los años 70 se convirtió en una especie de consenso médico. A mediados de los años 70. ¿No? Es decir, fíjense bien, en la conexión entre presencia de neurotransmisor y algún tipo de actividad, comillas, mental. Esa hipótesis, ¿sí? La mayor parte de las sustancias que ahora son reconocidas como neurotransmisores fueron identificadas, aisladas, desde fines del siglo XIX, pero no como neurotransmisores. O sea, por ejemplo, se aisló la adrenalina, pero nadie sabía que la adrenalina cumplía alguna función en las neuronas hasta mediados de los años 50. La epinefrina, qué sé yo, ¿no? Todas fueron aisladas en contextos bioquímicos aparte, digamos, ¿no? Desde fines de los años 50 apareció la teoría de que en realidad no es la actividad eléctrica de las neuronas la que tiene efecto sobre el comportamiento, sino la actividad química que produce la actividad eléctrica. Hay un libro que es súper bonito que se llama La guerra de las sopas y las chispas. ¿Sí? Porque había unos psiquiatras, un neurólogo, digamos, los neurólogos, que decían que el problema era la actividad eléctrica. Tenían todo su paradigma, digamos. Y había otros que son farmacólogos que decían que el problema era la actividad química, no la actividad eléctrica. ¿Sí? Bueno, esa guerra entre las chispas y la sopa, ¿no? Llegó a un cierto consenso a mediados de los años 70. ¿Empujado por qué? Empujado por la industria farmacéutica. ¿Cuál es el gran símbolo de ese consenso? En 1967, un tipo examinó cerebros post-mortem de gente que se había suicidado. ¿Sí? No explica en ningún momento las causas del suicidio. ¿Sí? O sea, no solo dice explícitamente que no las investiga, sino que asume que los tipos se suicidaron porque estaban en estado depresivo. Noten que la correlación entre depresión y suicidio no es unánime, digamos, ¿no? Hay mucha gente que lo quiere, pero bueno, asume que estaban deprimidos y que se suicidaron. Hace la prueba, ¿no es cierto?, en el cerebro ahí con mortem, lo puede hacer papa y sacarle todo lo, y comprueba que tienen menos neurotransmisores que qué, menos serotonina que qué cosa, porque noten que no tiene comparación, ¿sí? No, hace una proyección entre un cerebro de mono y un cerebro de persona. Y calcula, bueno, las personas deberían tener tanta serotonina, proyectando desde el mono hacia la persona. ¿Por qué? Porque no hay manera de medir, ¿sí? Hace examen post-mortem de gente que no se había suicidado, ¿sí? Y comprueba esa proyección. Y después, entonces, la comparación es niveles de serotonina, de, a todo esto de, ¿cómo se llama esto? Cale, o paraminas, ¿no? ¿Cómo se llama? Catecolaminas. El artículo se llama La hipótesis de las catecolaminas en la depresión, ¿eh? Como origen de la depresión. Entonces, mide varias, ¿eh? Esto de qué es la serotonina es casi un invento del departamento de comercialización, porque midió serotonina, epinefrina, qué sé yo, midió varias cuestiones y como suma, encontró que estaban en menos cantidad que en cerebros de tipo muerto, ¿eh? Pero que no se habían suicidado. El artículo es del año 67, quedó en la sombra, ¿no? La cantidad de casos examinados, ¿no?, son 15 cerebros de personas que se supone que estaban deprimidas en el momento de suicidarse, sin investigar si se suicidaron realmente. No sé, usted sabe que hay suicidas reales, que hay suicidas que se mueren por equivocación, que hay tipos que amenazan con el suicidio pero nunca se suicidan, etc. ¿Sí? Desde el 67, el artículo, ¿no es cierto?, quedó ahí en la sombra, y de repente, milagrosamente, del 75 para adelante, este artículo empezó a ser citado, así con una avalancha de citas, ¿sí? Y todo el mundo lo citó, y la gente que leyó a los que habían citado, a su vez, lo citó. ¿Conclusión? Un mito. encuentro tiene eso que tú estás diciendo, porque yo lo encuentro que marca todo un cambio, sobre todo el trabajo en droga. O sea, la teoría es que hay acerca de droga se basa en eso. Se basa en eso. Entonces, hay un problema que, claro. Un problema, fíjate que esa pregunta plantea un problema general y un problema específico. El problema específico es cuál es la fuente. Se puede dar una fuente. El problema general es cómo la antipsiquiatría tiene que entrar a discutir técnicamente. Por eso decía, meterse en la pata de los caballos. Es como si ustedes van y le dicen al ministro de Hacienda, saben que es un mal negocio vender este mineral de cobre. El ministro de Hacienda va, no sé si saben, se va a vender una, la escondida, ¿no es cierto?, de una estafa, qué sé yo, pero el Ministerio de Hacienda ha presentado esta venta, esta compra, para comprar la mitad de la escondida, como el mejor negocio que ha hecho Codelco en toda su historia. Y entonces ustedes van a discutir con el ministro de Hacienda. No sé si se dan cuenta que hay un problema de datos concretos, sí, pero hay un problema de ir a discutir con el experto. Que se ha llamado, es la misma, se ha llamado de varias maneras, ¿sí? Y la han comprado a distintos precios, etcétera. ¿Cómo discutir con los expertos? Bueno, hay bibliografía de psiquiatras que se han puesto a confrontar los papers, que han hecho la investigación, que han ido, ¿no? Pero es una tarea de nunca acabar, porque el cuento es, ayer acaba de salir una cuestión que prueba tal cosa, ¿sí? Entonces, una cosa que se puede hacer es la proyección para atrás, de cómo estos cuentos se han contado una y otra vez. ¿Ah? Por ejemplo, de cómo se llegó a la promesa de que con el electroencefalograma se iban a adivinar los pensamientos. ¿Sí? Y nadie se acuerda de eso. No, pero con los rayos X se van a adivinar los pensamientos. Y nadie se acuerda de eso. ¿Sí? Se puede hacer esa historia. ¿Ah? Para ir mostrando el carácter mítico de cada nueva, cómo cada nueva técnica va generando, ¿no es cierto?, es fuente de mitos, y los mitos son siempre iguales. Ya. Lo puedo decir, yo tengo oficio de profe y estas cosas las anoto en la pizarra. ¿Cómo lo hacemos? Hay un tipo que se llama William Utal. Utal es U-T-T-A-L, con dos T. Un caballero que no está en los antipsiquiatras ni nunca ha trabajado con el problema de la locura, un neurólogo. El tema de William Utal es la epistemología de la neurología. O sea, ¿cuánto sabemos los neurólogos realmente? ¿Sí? Y su preocupación, ¿no?, porque él como epistemólogo de la neurología tiene varios libros que son súper como atingentes a ese punto, así como encerrados disciplinarmente. Y de repente alguien le dijo, oiga, ¿sabe que esto puede ser súper importante en los tribunales? Y entonces él ha escrito otros libros para aplicar, ¿no es cierto?, en esos contextos jurídicos. Porque uno de los mitos más recurrentes de la neurología del siglo XX es el detector de mentiras. Noten que el detector de mentiras es un detector objetivo de un estado mental. Esa interfase, ¿sí?, un aparato que lee la mente. ¿Sí? Y entonces él argumentaba, dice, mire, detectores de mentiras han habido de muchos tipos, con distintos nombres. ¿Sí? Por ejemplo, en la misma lógica del detector de mentiras es la manchita de la resonancia magnética nuclear, digamos. Cuando le dicen, mire, tipo depresivo, manchita roja, tipo no depresivo, manchita azul. Y la manchita miden cualquier otra cosa, ¿sí? William Utal. ¿Sí? Él tiene un libro que se llama La nueva frenología. ¿Sí? En inglés. Después de la... En la nueva frenología lo que hace es ir cuestionando instrumento por instrumento. ¿Ah? Como digo, las tomografías de distinto tipo, los electroencefalogramas, las intervenciones quirúrgicas, va cuestionando la teoría de las localizaciones cerebrales. ¿Sí? Sepan, lo único que se puede localizar en el cerebro de manera más o menos general son las funciones motoras. No hay localización específica de las funciones sensoriales. El centro de la visión, el centro de la audición. No hay ninguna localización específica determinable de las funciones cognitivas. El centro del habla. O sea, cuando uno se entera que Broca llegó a la conclusión de que ese era el centro de la obra, con un caso, y lo publicó y se hizo famoso, y 20 años después hizo el gran estudio para confirmar su hipótesis, ¿no? Y en el gran estudio que hizo examinó 13 casos, entonces el centro de la obra es un chiste. ¿Se dan cuenta? Y no te quedó uno de los mitos. Lo primero que a uno le enseñan, el mito de este gallo Phineas Gage. Phineas Gage, ¿no es cierto? Que, ¿no? Cuando uno se entera que el caso de Phineas Gage fue descrito por el médico que lo trató 20 años después del accidente. Cuando uno se entera que el tipo no solo se mejoró, sino que además actuaba normalmente, ¿sí? Pero lo dejaron sin pega, porque usted es el gallo que tiene un hoyo en la cabeza y está sometido a todas clases de estigmatizaciones. Entonces encontró pega en un circo. Y lo mostraban en un circo. Y hay unas fotos de Phineas Gage en internet, con la barra de fierro detrás. ¿Sí? Esa foto es la foto de propaganda del circo. ¿Sí? Y el tipo, claro, era la única pega que tenía. Y se aburrió como persona normal, común y corriente de su pega, ¿no? Y se vino a Chile. Yo estuve en Valparaíso probablemente trabajando en el ascensor del lado. ¿Sí? Noten que el tipo, después del cambio de personalidad que tuvo, fue capaz de ir al otro lado del mundo, trabajar normalmente, aburrirse como cualquier persona común y corriente. Cuando se sintió solo, se devolvió a su casa y murió en la casa de su mamá. ¿Se acuerda? A pesar de toda esa evidencia, ¿no? 20 años después del accidente, ¿no? Por a todo esto, por sugerencia de Broca, ¿sí? El tipo que lo atendió presentó el caso clínico a la comunidad y construyó el mito de que el tipo le había cambiado la personalidad. ¿Se acuerda? Entonces, cuando uno empieza a hacer historia, es una manera de acercarse al mito, es esa, ¿no? Y es viendo cómo el mito ha sido contado muchas veces. Pero ahora hay otro enfoque, ¿eh? Que es examinar si es cierto que los fármacos hacen lo que dicen que hacen. O sea, si es cierto que los antidepresivos antideprimen. ¿Sí? Noten que ni los narcóticos, ni los barbitúricos, ni las anfetaminas fueron probadas científicamente. No. La manera en que se llegaron a administrar como tratamiento es verdaderamente criminal. O sea, por ensayo y error con gente concreta, ¿sí? Uno de los efectos de la antipsiquiatría es que las industrias farmacéuticas no tuvieron cara para presentar la generación de antipsicóticos de la misma forma. Y entonces desde la primera generación de antipsicóticos, años 50, las industrias farmacéuticas presentan evidencia científica, ¿sí? ¿En qué consiste la evidencia científica? En correlacionar fármacos con consecuencias en el comportamiento, por fuera, no a nivel neuronal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es examinar si esas pruebas, que son típicamente pruebas contra el grupo control, contra placebo, ¿sí?, logran establecer la correlación entre el fármaco y el cambio conductual. ¿Sí? No sé si no lo saben, lo que es una prueba contra placebo. Dicho así de manera muy brutal, el problema es que si a uno le dan una pastilla cualquiera, amarga, y le dicen que un antidepresivo, a uno se le pasa la depresión. Pues pura sugestión. Entonces hay que tratar de probar científicamente que es la pastilla la que tiene el efecto antidepresivo y no la sugestión. Y hay un procedimiento que son las pruebas contra placebo, ¿no es cierto? Para, muchas gracias, para tratar de mostrar eso. Sepan, no hay ningún fármaco que afecte el sistema nervioso que pase de manera clínicamente significativa las pruebas contra placebo. Hay dos cuestiones que establecer ahí. Una, esta pastilla es mejor que el placebo. Y otra, esa superioridad tiene significación clínica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las pruebas de las industrias farmacéuticas muestran que las pastillas son mejores que los placebos, ¿sí? Pero no logran demostrar en ni un solo caso que esa superioridad tenga significación clínica. ¿Sí? Eso se puede mostrar, hay un procedimiento estadístico para mostrar eso. Demos un caso así como en general, para poner el tema nomás. Si ustedes a 100 personas le dan una pastilla que tiene un principio activo, que tiene fluoxetina, y a otras 100 personas le dan, ¿no es cierto?, una pastilla igual de amarga, pero que no tiene nada. ¿Sí? Y estas personas mejoran, las que recibieron la fluoxetina, mejoran, ¿no es cierto?, 2 grados en la escala de presión. ¿Sí? Ya. La escala Hamilton, 17 grados, mejoran 2 grados. Ya. Pero no se mejoran todos. No, se mejoran 80, ¿no? Hay 20 a los que no les pasa nada. Entonces uno va al placebo, ¿no? Y uno espera que no se mejore nadie, si total es falsa. Y se mejoran igual 60. A pesar de que es un placebo, aumentan, mejoran 2 grados en la escala Hamilton de la depresión. Hay una cosa curiosa, ¿no? Primero, la pastilla no resultó para todo. Segundo, la que no era pastilla resultó para un montón de gente. Esos son los experimentos reales. Tercero, sin embargo, la pastilla real le sirvió a más gente que el placebo. 80-60. Y entonces la industria farmacéutica dice, ve, esta pastilla ha pasado la prueba contra placebo. El problema es que la diferencia 80-60 no es significativa en términos clínicos. Hay un cálculo matemático que se puede hacer para eso. Es decir, la predicción sobre el efecto que tendrá esa pastilla ahora en un depresivo cualquiera, ¿no?, es un misterio. No tiene ni una capacidad predictiva. ¿Sí? Pero además pasa una cosa que es bien terrible, ¿no? Pasa que el efecto positivo de la pastilla no tiene significación clínica. Hay manera de constatarlo. Pero los efectos negativos se comprueban unánimemente, universalmente. Que producen obesidad, que producen acaticia, que producen daño en el riñón, etc. ¿Sí? Esto es una cuestión espantosa. Y resulta que, por un lado, no es claro que sirva para algo, y por otro lado, es súper claro que sí daña algo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los... Y el placebo no daña, digamos. Pero, ¿qué dicen los médicos? Me dicen, mire, todos los tratamientos tienen costo y beneficio. ¿Sí? Si a usted le hacen quimioterapia para el cáncer, ¿no es cierto? No sé, se le cae el pelo, ¿no? O le echan a perder el hígado, ¿no? Pero usted no se muere. ¿Cuál es el punto? El punto es que el cálculo entre costos y beneficios, ¿sí?, no es, es demasiado breve. O sea, el riesgo de los efectos negativos no compensa los posibles efectos positivos. La conclusión es que no vale la pena correr el riesgo. ¿Sí? O sea, más allá de si las pastillas le sirven a alguien o no, no vale la pena correr el riesgo. Porque la probabilidad de los efectos negativos es claramente mayor que la probabilidad de los efectos positivos. En concreto, con los antidepresivos y los antipsicóticos, el pronóstico es simplemente un misterio. Hay manera de saber lo que le va a pasar a una persona. Incluso se puede mejorar. Hasta se puede mejorar. ¿Sí? No hay manera de saber lo que le va a pasar. Preguntas. Pero el tenor general de la exposición que acabo de hacer es hablar de psiquiatría clásica, y ahora estamos metidos en otro rollo que tiene otra dimensión, que afecta a las personas comunes y corrientes, ¿sí?, que son conducidas al estado clásico de la locura debido a los fármacos.